Innovación. Datos. Prosumidor. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Aprendizaje. Todo esto y mucho más en Radio La. Okay. ¿Está bien? El destino es igual. Estamos aquí un jueves más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Salón de Grados, ya nuestra casa. 5 de la tarde, jueves 12 de abril. Y hoy en COPE Radio FM toca hablar de participación ciudadana, jóvenes y derechos humanos, en colaboración con PASOS, la asociación de aquí de Granada que vamos a conocer y que invito a que todos conozcáis. Así que empezamos. En el clandestino, por no llevar papel. Del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma. Bueno, antes de empezar voy a presentar a mi escueta mesa hoy. Tenemos de vuelta, que no pudo venir la semana pasada, tenemos a José, nuestro copresentador. O presentador o lo que me deje hacer aquí, pero bueno, estoy aquí de nuevo. A mí lo que me den. Bueno, y tenemos a Raúl de PASOS, que nos va a explicar en qué consiste su asociación y el diagnóstico participativo que están llevando a cabo. Y lo vamos a tener aquí todo el día, así que público, exprimirlo, porque tiene mucho que aportar. Muy buenas tardes. Bueno, yo más bien exprimirme a mí, yo quiero exprimir un poco a nuestro público. También, también. Exprimámonos entre todos. Bueno, antes de arrancar, me gustaría recordar las redes sociales. Nos podéis seguir en Facebook, Twitter o Instagram en @coperradiofm, con dos O's y dos R's. Nos podéis escuchar en directo a través de Spreaker en Radiolab UGR. Y además, ahora que ya nos estrenamos en el anterior programa, estamos también en Radio Almaina, aquí en la radio comunitaria de Granada, en 88.5 FM. De los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores, así para empezar bien la semana. Bueno, lo primero, yo creo que deberíamos, para los que no nos conozcáis, hablar de lo que es PASOS. Y PASOS es una asociación de aquí de Granada que la verdad es que trabaja todo el tema, trabaja un montón de temas, que a mí me han pasado aquí las hojas y es que decirlo en una palabra es mucho. Pues trabajan desde formación, facilitación y acompañamiento para el desarrollo organizativo, acompañamiento participativo y asistencia técnica, investigación. Bueno, yo creo que mejor que lo explique el propio Raúl que lo explique sí, yo. Sí, bueno, esto es la pregunta del millón, pero que lo típico que es difícil de responder. Cuando te preguntan cómo eres o que te definas, pues personalmente, pues con la asociación pasa un poco igual. Pero bueno, un poco donde gira sobre todo la asociación es alrededor de la participación. Nuestra asociación gira en torno a eso y es un poco donde centramos todas nuestras actividades. Como has comentado, pues bueno, un poco nos dividimos un poco por sectores de trabajo, podemos decir, o por áreas de trabajo, que podríamos hablar un poco de formación, por un lado, el tema de cursos, de talleres. Ahora mismo, De hecho, nos falta la mitad del público porque están en un curso tuyo. Exactamente, lo iba a comentar. Mis compañeros estarán ahora mismo en un curso del CICODE, haciendo un curso de CICODE, que precisamente pues es sobre metodologías participativas aplicadas a la cooperación al desarrollo. Y también vienen de la semana pasada, pues un poco estuvimos en la Escuela de Participación de Córdoba, también realizando un pequeño curso sobre participación, una introducción un poco a la participación y a la facilitación. La facilitación, que es un poco otra de nuestras áreas clave, digamos, entendiéndola pues como es un poco de dinamización, de organización colectiva, de bueno, un poco ese trabajo grupal que muchas veces se nos escapa de las manos, sí. Y que, bueno, con lo que intentamos un poco dar claves para que eso no nos pase, ¿no? También, por otro lado, pues bueno, tenemos el tema participativo a nivel, digamos, de espacios más amplios, de ciudad, de barrio, para un poco asesoramiento de procesos participativos, de proyectos participativos. Y una última área que podríamos hablar de un poco de investigación, que encajaría un poco en la parte que voy a comentar y que estamos un poco inmersos en relación al proyecto de participación ciudadana, jóvenes y derechos humanos, que es relacionado pues con un diagnóstico participativo que estamos realizando junto a Alianza por la Solidaridad, una fundación. Y bueno, no sé si me meto un poco ya en faena. Luego eso en faena, lo dejamos ahí en barbecho. Un poquito más adelante, vale. Claro, lo dejamos ahí en barbecho. Guárdate algo porque si no, a ver qué hacemos todo el programa, claro, claro. ¿Sabes? No, y me gustaría recalcar que respecto a los compañeros que nos llevan hablando, al menos a mí, nos llevan hablando de pasos durante dos semanas porque les encanta la manera que tienen de impartir los cursos, de cambiarte un poco esa perspectiva para verlo todo de otra poca manera. Bueno, la actividad de los roles de poder, bueno, eso creo que ha sido un bombazo dentro de... porque yo he visto algunas, sí, sí. Y son muy divertidas. Y pues no sé, lo vamos a dejar ahí para después. Y nos vamos a ir con un audio reportaje que grabamos el mismo día 8 de marzo. El 8 de marzo nosotros no hicimos programa porque no es que nos considerásemos en huelga, sino que entendíamos que el programa sin nuestras compañeras no lo podríamos hacer. Entonces lo que hicimos fue irnos a la calle con un micro e intentar recoger los sentimientos que en la propia manifestación aquí en Granada se plasmaron. Entonces, os voy a dejar con ello y luego vamos a comentar entre todos, entre el público. Vamos a empezar ahí un poquito, calentando la participación. Vamos a comentar porque muchos de los que estamos aquí fuimos a la manifestación y lo que fue para nosotros. Así que, Mari, dale ahí. Silvia Federici, será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen, os lo tengo. Bueno, estamos en la Plaza de San Agustín, aquí está el colectivo de cooperación, en este 8 de marzo, esta tarde mágica, y esperemos que para la historia, y hoy Cooperradio FM no hace programa, pero no significa que estemos de huelga, porque estamos trabajando en las calles para que se escuchen las voces de nuestras compañeras y que esta vez sean ellas las protagonistas. Así que vamos a hablar con dos compas. Sole, ¿qué nos puedes decir de qué esperas de hoy? Bueno, yo creo que lo que espero de hoy ya se está escuchando. Estamos aquí latiendo todas juntas en un mismo corazón, en las calles, la emoción se palpa, me cuesta hablar de la emoción de que hayamos conseguido un paro nacional por segundo año consecutivo, todo el trabajo que hay detrás, todas las compañeras, todas las organizaciones que se han movilizado para que esto sea posible, porque en un estado patriarcal no nos lo han puesto nada de fácil, de hecho muchas compañeras no pueden estar aquí, por eso nosotros tenemos que marchar por ellas, porque algún día puedan estar. Tenemos que marchar hasta que nos quede el último soplo de aire en los pulmones para que algún día de verdad podamos estar todas. Y las que nos han quitado viven en nuestros corazones, así que nunca se van a salir con la suya, porque nos quisieron enterrar, pero somos una semilla tan grande que no hay tierra todavía que nos pueda quitar de aquí, quitar de en medio. Gracias, compañero, por estar aquí apoyándonos. Gracias a todos mis compañeros del máster de cooperación por haber ido hoy a clase y ver que sin nosotras nada funciona. Y poco más, a marchar, salud, amor, alegría y muchos abrazos feministas. Bueno, Angie, ¿qué nos puedes decir del día de hoy? ¿Qué esperas? Pues súper emocionada que estemos todas reunidas acá, no importa qué género, la verdad, en mi opinión, pero es increíble ver a tantas chicas acá y en especial contar también el caso de Ajed Tamimi, que representa pues la libre expresión no solamente para la gente en Palestina, sino que alrededor del mundo. Ella está encarcelada en Israel ahorita junto con otros 300 jóvenes que están pues luchando contra los militares en Israel. y ella tiene 17 años, los cumplió en la cárcel y la están tratando como si fuera una adulta. Y aquí, a través de ella, queremos transmitir esta conciencia, concienciar a la gente de acá de esto. Pero bueno, emocionadísima y todas somos Tajet Amimi hoy. Tajet Amimi. Bueno, y por último, María José, para cerrar esta ronda de consultas en cooperantes, ¿qué esperas del día de hoy? Yo espero que de verdad tengamos impacto, que los medios de comunicación nos tengan en cuenta, porque son algo fundamental para que se nos reconozca esta voz que quizás se quiere pasar desapercibida o quiere que se pierda por el camino. También es un grito para decir que estamos hasta el coño ya de tanto patriarcado, de tanto machismo y de tantas leyes que incluso ayudan a que nos opriman. Es como un grito, no de desesperación, sino de revolución. Y por tanto, creo que es súper importante que estemos todas aquí, y tú también, y espero que vaya todo bien y que tengamos el lugar que merecemos tener. Bueno, pues Cooperradio se va a las calles, yo ya me callo porque hoy el protagonista no soy yo, ni somos los hombres, hoy son las mujeres que marcharán por sus derechos, por su lucha y por su futuro. Bueno, mucha emoción, no puedo creer todo lo que esta huelga ha convocado y nada, la alegría, más allá de ser protesta también la alegría, ¿no? Y muchos, veo muchos hombres, y eso es algo muy positivo. El día de hoy me siento acompañada y eso, por lo menos, es esperanzador. Así que me encanta estar aquí y luchar en esto porque tiene mucho sentido. Sí, yo lo que siento es un contagio de entusiasmo muy grande y eso es fundamental, porque el entusiasmo es lo que es capaz de movilizar y de activar resortes tras unos objetivos que merecen la pena. En este caso está claro, objetivos de igualdad, igualdad de género, igualdad en derechos, de emancipación de las mujeres en un día como este, internacional, pero que por fortuna en España ha cobrado pues un brío que en otros sitios pues no lo han logrado, lo cual pues es muy alentador, ¿no? Un gran día para las mujeres y de camino ya para todas. Que larga, porque llevo toda mi vida luchando por el feminismo, que es una palabra muy desprestigiada, y hoy se está prestigiando el feminismo, lo que realmente es el feminismo, y no que no nos engañe en que esto, el feminismo es que queremos la transformación de la sociedad donde mujeres y hombres seamos iguales con los mismos derechos y deberes. Bueno, pues yo la verdad es que lo que aquí veo es una realidad que siempre está presente, ¿no? Que vemos que el 50% de la humanidad por fin está reclamando un derecho que es suyo, y estamos viendo numerosas ciudades españolas en las cuales, bueno, pues vemos mujeres en las calles y estoy muy orgulloso. Está chulo. Bueno, pero dime algo más. Pues que está toda la gente muy animada, que está todo muy lleno, la gente muy feliz. ¿Pero sabes por qué estamos aquí? Pues que es de las mujeres trabajadoras. ¿Pero qué estamos defendiendo, lo sabes? Las mujeres. ¿Y tú te sientes igual que tus compañeros o crees que tienes que estar aquí para luchar? Pues igual que mis compañeros. Mi cuerpo no se toca, como sin ropa, mi cuerpo. estamos aquí apoyando a las mujeres que han tenido problemas y es una situación, pues. No sé, nos sentimos libres. Poder luchar por nuestros derechos y recordar a las mujeres que han sido maltratadas en algún momento. Ya, pues siento emoción porque tengo una niña de 17 meses y que ella pueda en un futuro estar mucho mejor que nosotras. Por eso hay que luchar y hay que protestar por un mundo mucho mejor en que todos podamos acceder a la igualdad, o si no somos iguales, hombres y mujeres, por lo menos a no tener miedo y a que no nos maten y a que no tengamos que pedir perdón por nada. Pues hoy creo que es un día de unidad y de lucha entre todas las mujeres, y a la que también se deberían de sumar los hombres en contra del sistema patriarcal que oprime en realidad no solo a la cuestión del género femenino, sino que creo que también hay una parte de opresión en la construcción masculina patriarcal. Así que por eso que los hombres son muy bienvenidos a este día, que aun siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues debe de ser una lucha de unidad de toda la sociedad por una transformación radical. Entre sentirme muy orgullosa porque estamos aquí muchas hermanas unidas, pero también un poco triste, ¿no? que a día de hoy, 2018, nos tengamos que unir por esto, ¿sabes? Por luchar por toda esta, en fin, esta reivindicación, ¿no? Es una mezcla extraña entre eso, entre orgullo y frustración, la verdad. Hola Jorge, pues estamos aquí en la huelga y es muy bonito lo que estás haciendo tú de entrevista a todas las mujeres, hombres de todas las edades, pero también sería bonito saber cómo te sientes tú en ese momento. La verdad es que el no ver ni el principio ni el final de esta manifestación es algo increíble y creo que ya estamos mucha gente en la calle. Mañana dirán los datos cuántas personas hemos salido aquí en Granada, pero yo creo que esto es algo histórico, es algo que marcará un antes y un después, y que al igual que la manifestación de hoy, esto no tiene fin. Bueno, pues siento, la verdad, una emoción grande porque se me antoja que es como un despertar. Como que llevamos demasiado tiempo callados, demasiado tiempo retrocediendo poquito a poco, y entre el movimiento de los jubilados y el movimiento de las mujeres, que por otra parte es también de muchos hombres, pues estoy muy emocionada. Bueno, Cope Radio recoge sus antenas una vez finalizada la manifestación. Ha sido toda una experiencia venir aquí y tranquilos que vamos a tratar el tema distendidamente en el programa de hoy. Así que estaros bien atentos porque el 8M no acaba aquí. Deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo. Radio Lab UGR, hackeando la señal digital desde la universidad. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Antes de meternos en la madeja, vamos a recordar de nuevo las redes, arroba coperradio FM con dos O's y dos R's, en Twitter, Instagram y Facebook. Nos podéis escuchar en directo los jueves a través de Spreaker en Radio Lab UGR y también en Radio Almaina en diferido, en el 88.5 FM, los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana. Por cierto, Radio Almaina, que están en campaña de captación de socios, y la verdad es que es una iniciativa muy interesante, junto con la Biblioteca Hermanos Quero, y recomiendo que os paséis por allí, porque la verdad es que merece la pena que estas cosas que tenemos en Granada. Bueno, el 8M, ya ha pasado más de un mes, y yo creo que ya va siendo hora de que en este programa hablemos de ello. Entonces, yo creo que vamos a darle primero la palabra a José y a Raúl, y ya luego os vamos pasando el micro al público para que así la gente se vaya animando y empiece el diagnóstico guay, ¿vale? Bueno, Raúl, ¿qué fuiste a la huelga del 8M? No fui. No fui porque, bueno, me quedé cuidando de mi niña. Ah, vale. Pensé que ibas a decir ni machismo ni feminismo. Sí. Exacto. Así que, bueno, puse mi granito de arena un poco desde esa perspectiva. Bueno, bien. Quedándome con mi peque. Sí. ¿Y cómo viste la repercusión que tuvo a nivel nacional todas las manifestaciones? Pues genial. Bueno, pues eso, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, pues eso, un buen ejemplo de una participación ciudadana, de una defensa por unos derechos humanos que no se están cumpliendo. Y claro, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Por lo que vivimos, por lo que se vivió aquel día. Y bueno, eso, no creo que solo era aquel día, sino antes y después, ¿no? Lo que se va a seguir viviendo. Vale, perfecto. Bueno, José, a ver, picadito, ¿qué te pareció el 8M? ¿Cómo lo viviste? Picadito te lo cuento, mira. Estuvimos allí, estuvimos haciendo este reportaje, A mí, sinceramente, todavía se me pone la piel de gallina escuchando esto, sí, porque sí. Creo que fue uno de los días más importantes que ha tenido este país desde hace mucho tiempo. Creo que realmente hubo una reivindicación fuerte, no solo en Granada, sino en todo el país. Y creo que el 8M, como tú bien decías al acabar, no se acababa en ese 8M. Va a seguir y va a caer cada vez más. Bueno, y además, un poco lo que recalcaba la última mujer que hablaba, esto va seguido también de la huelga de los jubilados, que ya llevan, este lunes ha hecho 12 lunes seguidos que los jubilados en Bilbao se manifiestan. Entonces yo creo que estamos como en un poco un boom de movilizaciones ciudadanas, y yo creo que visto lo visto y todo lo que está pasando con la clase política y sus estudios, yo creo que los estudiantes deberíamos de ser los siguientes. Pero bueno, yo no voy a hablar más, así que vamos a dar la palabra a nuestro público. A ver, ¿quién se anima por ahí? Hay una chica ahí que parece que quiere venir. Al final, venga. Se anima Selma. Ahí viene Selma. Venga, Selma. Bueno, Selma, viejo conocido para los oyentes de Radio Almaina, que no lo conozcan, saharaui empedernido. Buenos días, Selma. Buenos días. Nada, yo decir de la huelga, yo estuve allí también, como la mayoría de la clase, y la verdad que sentí muchísima emoción. Creo, como decía Jorge, que fue un día en el que la mujer tenía que ser la protagonista. No sé qué le pasa al micro, está bien. Ahí. ¿Ahí? ¿Prueba ahora? Vale. ¿Ahora? Sí. No, que como decía Jorge, creo que era un día en el que la mujer tenía que ser protagonista, y creo que bueno, el papel del hombre, en la medida de lo posible, también tenía que apoyar ahí para que se hiciera visible. Yo estaba muy emocionado, ya digo, muy contento y también muy convencido de que algún día la mujer tendrá el papel que le corresponde a la sociedad, que es de absoluta igualdad con el hombre. Y nada, muy, muy contento, la verdad. No. Vale, pues muy bien, Selma. Muchas gracias. Un aplauso para Selma, hombre, un valiente. Bueno, a ver, venga, que tenemos otra. Ahí venga, Luma. Se levanta. Hombre, Luma, si no me hablabas tú de esto, Luma, ¿quién me iba a hablar? Por favor, danos tu visión. Bueno, Luma, que también es compañera nuestra del máster de cooperación, igual que Selma. Es que, claro, los de Radio Almaina hay que ponerlos al día. Entonces, muy bien. Bueno, pues preséntate tú un poco. Bueno, pues yo soy Luz María, buenas tardes a todos. Soy alumna del máster de cooperación y, bueno, la verdad que yo también, como muchas de mis compañeras, estuve en la huelga, en la manifestación feminista del 8M, y la verdad que yo sigo emocionada a día de hoy al hablar de esto, y bueno, porque fue un día pues muy emocionante, muy importante. Yo creo que todas lo vimos como, o por lo menos yo lo viví como, que era un día muy importante, era donde teníamos que estar todas y todos también, porque también agradecemos la pues bueno, la compañía y el apoyo de vosotros, de los chicos. Personalmente le agradezco a Raúl esa parte de cuidados que hizo, que era lo que tenía que hacer, de hecho. O sea, me parece que es un papel fundamental, porque sin esa ayuda o sin ese apoyo la lucha feminista tampoco podría, ¿no?, seguir. Y bueno, y para mí fue muy emocionante, me sentí como, no sé, como muy importante en ese poner ese granito de arena en que el feminismo se desarrolle. Y eso también, como comentaba una mujer en el audio reportaje, que es muy importante como prestigiar la palabra o el concepto de feminismo, porque está muy desprestigiado y muy desvalorado socialmente. O sea, se habla de feminismo y se habla mal de feminismo, o por desconocimiento o por conocimiento de que se quiere hablar mal del feminismo porque se quiere desprestigiar. Entonces me parece muy importante que hablemos de feminismo, que todos y todas nos sintamos integrados en ese concepto o en ese, sí, pues eso, lo que es el feminismo, que integra a todos, que para nada es excluyente, ni quiere desprestigiar a los hombres, ni muchísimo menos, porque no es así, y todos los que conocemos el término y sabemos lo que es. Y no sé, yo la verdad que me siento súper feliz de que estos temas vuelvan a salir a la luz y que se retomen, y día a día, y la lucha continúa, y la lucha es de todos los días, de día a día. Y bueno, agradezco que toquéis el tema, y de verdad que es súper importante, y yo todavía me siento muy emocionada y encantada de que sigamos tocando estos temas. Bueno, un aplauso para Luma, por Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, ya un día te subes aquí con el micro, Luma. Bueno, yo creo que así hemos podido analizar un poco lo que ha sido el 8M dentro de lo que es, porque realmente el 8M da para un programa solo de 8 horas, porque la verdad es que todo, en todas las ciudades, yo, hombre, aquí en Granada, pues quieras que no, hay una universidad muy grande, pero yo cuando en mi pequeña ciudad, que es Ponferrada, vi 30.000 personas en la calle, a mí se me pusieron los pelos de punta. Entonces yo creo que es algo que no debemos de olvidar en muchos años, y lo que digo, que la primavera de las manifestaciones no ha acabado, digo yo, que no soy un especialista. Bueno, nos vamos a ir ya con Raúl, que te estoy comiendo el tiempo. No te preocupes. Y nos vamos a ir con el proyecto de jóvenes, participación ciudadana y derechos humanos. Ahora sí ya lo puedo explicar. Sí, sí. Y bueno, creo que engancha bien con el tema de la manifestación. Voy a explicarlo un poquito y luego vuelvo y trato de enganchar con las manifestaciones y como forma de participación ciudadana, ¿no? Bueno, el proyecto que estamos haciendo con Fundación Alianza por la Solidaridad es un proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lo que pretende, pues eso, es crear espacios de reflexión, formación y construcción de propuestas para la incidencia social y, bueno, y esa defensa de esos derechos que pensamos que, bueno, que en cierta medida, pues eso, no se están cubriendo de la forma que creemos que se deberían. Ahora mismo, pues estamos, como digamos, en la primera fase, que, como hemos comentado, pues trataría un poco de hacer un diagnóstico participativo con los jóvenes de cómo es esta situación, ¿no? De los derechos humanos, de los derechos, y también, bueno, un poco la participación, entendiéndola como un derecho, pues también tocándola un poco para ver cómo un poco es esa situación. Entonces, bueno, también en paralelo, comentar, porque, bueno, no solo se está haciendo este diagnóstico participativo, sino que también se está haciendo un plan de formación y construcción de instrumentos audiovisuales, que creo que conocéis bien, ¿no? Algo me suena. Que estáis por ahí algunos. Y bueno, y lo que también se pretende en fases posteriores, pues eso, no es solo quedarnos en el diagnóstico y en hablar sobre esto, sino también, pues eso, que esa propuestas, y en un principio esas propuestas, sobre todo también de denuncia, de sensibilización, pues tengan una respuesta y se creen productos concretos, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pues intentar crear redes entre los jóvenes, que se creen grupos, que se creen sinergias que ayuden, pues, a una construcción de propuestas más allá de lo que se está ahora mismo haciendo, ¿no? Y de eso, y no solo quedarnos en la idea, digamos, ¿no? Que es un poco también, sino en propuestas concretas. Entonces, bueno, en esta primera fase estamos eso, pues contactando con diversos actores, sí, tanto políticos, jóvenes y tal. Decía lo de que engancha porque, claro, llevamos algunas entrevistitas con jóvenes y en verdad cuando le hablamos a los jóvenes de manifestaciones, pues nosotros, o yo, el equipo de PASO, lo que ha percibido un poco de que las manifestaciones todavía no acaban de creérselas, ¿no? No ven la utilidad exacto, de la exacto. Está esa parte ahí, ¿no? De que, bueno, ¿para qué? Muy bien, yo me manifiesto, pero eso no sirve para nada, ¿no? Está ahí como en el aire, ¿no? Esa visión como de que, sí, bueno. Sí. Además, yo esto lo he visto, yo como estudiante lo he visto de, oye, huelga. Ah, bueno, pues de puta madre me quedo en casa estudiando. Y exacto, a mí eso me revienta, para eso vete a clase, pero luego no van a manifestaciones y mucha gente es la primera en quejarse. Pero bueno, yo creo que poco a poco esta conciencia puede ir cambiando gracias a proyectos como este. Sí, bueno, y eso, y también vemos que la verdad es que la manifestación feminista, pues eso, no creo que fuera poca gente y que haya enganchado. Pero es verdad que, no sé, se percibe como todavía ese sentimiento de frustración, ¿no? De que, bueno, ¿qué hago? No me muevo mucho porque es que no sirve para nada, ¿no? Totalmente, vamos. Es que esa visión en la sociedad española, conforme va pasando el tiempo, más se va reproduciendo. Antes había un afán por manifestarte, por cambiar algo. Ahora ya nos estamos acostumbrando a simplemente, mira, es lo que nos toca, ya está, no cambiamos nada. Yo veo esa sensación en la sociedad en sí. Y yo creo que el proyecto como el vuestro, pues, es muy necesario. Bueno, no sé si lo querías abrir. ¿Abrimos ya al público, Raúl? Sí, claro. Vale, esa, vale. Esa es la idea. que os subáis todos por aquí arriba y vayáis comentando. Vale, la idea es que nos vamos a ir haciendo una serie de preguntas y nosotros nos vamos a callar un poquito dentro de lo que podamos, que ya sabéis que a mí me gusta hablar. Y más que nada vais a ir contestando las preguntas que va a ir planteando Raúl sobre precisamente estos tres bloques: participación y derechos humanos, juventud y participación ciudadana y retos, objetivos y propuestas. Entonces, pues vamos a empezar por el primero, ya que somos muy ordenados. Y un voluntario. De los del público. Voluntaria. Venga. Qué querido desconocido. Se anima otro chaval que se llama Selma, ¿vale? No el mismo. ¿Me vais a preguntar o yo tengo que preguntar? Te vamos a preguntar nosotros y tú tienes que contestar tu perspectiva sobre vale. ello. Bueno, te pregunta Raúl. Sí, bueno, y si quieres preguntar, pues no hay ningún problema también. Sin problema. Bueno, yo también había planteado, incluso antes de las preguntas de esos bloques, cuestionarnos un poco qué entendemos por esos mismos términos de juventud, derechos humanos y participación ciudadana, ¿no? Porque muchas veces quizás estamos hablando sobre estos temas y cada uno estamos entendiendo una cosa. Y cuando hablamos de juventud, pues decimos que, no sé, una franja de edad o no. Entonces no sé si te parece y si te surge un poco comentarnos ¿Qué entiendes por juventud, por derechos humanos, participación ciudadana? Un poquito estos términos que estamos aquí hablando. ¿Qué te surge cuando hablamos de ellos? Pues a mí lo que me surge... Oye, Selma, no sé ahora, qué haces. No sé qué pasa, que el micro siempre se estropea conmigo. ¿Ahora se oye? ¿Sí? Sí. A mí lo que me surge, la primera idea es que están relacionadas, o sea, los tres conceptos. Creo que está desde siempre, o no sé, la imagen que tengo yo por lo menos es que todos los derechos que se han conseguido, ¿no?, a lo largo de la historia ha sido por el afán, ¿no?, de la juventud, de cambiar las cosas, de no conformarse. Y yo lo veo como términos muy relacionados y súper necesarios los tres. O sea, tanto participación ciudadana como juventud como derechos humanos. Creo que son tres elementos que están súper relacionados y que tienen muchísima importancia. Y bueno, quería preguntar al hilo de lo que decía José antes, que a mí también me da esa impresión de que antes, por ejemplo, era como mucho más común, ¿no?, los movimientos juveniles, la reivindicación de derechos, y ahora parece que, no sé si la nube esta de bienestar, ¿no?, que parece en el que vive Occidente, parece que nos ha hecho olvidar que tenemos que los derechos que se han conseguido hasta ahora han sido gracias a la lucha, ¿no?, de mucha gente, sobre todo de jóvenes. Y creo que se ha perdido un poco ese afán, ¿no?, de reivindicarlos y de salir a la calle a luchar por ellos o a exigir a los gobernantes y a los representantes que no los tomen como algo, digamos, innecesario. O... Sí. Sí, yo creo que, vamos, supongo que las razones serán varias y muy complejas, pero sí, estoy de acuerdo contigo, que además también lo he visto un poco en las entrevistas que hemos ido realizando. Ha surgido un poco el tema porque no solo en comparación con, digamos, entre países o España o, digamos, culturas, sino que incluso lo podemos ver aquí en Granada, en una ciudad, de cómo no es la misma participación en un barrio más, podríamos decir, más próspero o en un barrio menos próspero, como en los barrios pues más desfavorecidos, pues... Es todo lo contrario, es donde vemos esa participación, donde vemos esa lucha, donde quizá eso, no vemos esa comodidad en la que quizá, no sé si nos hemos un poco acostumbrado, ¿no?, esa comodidad de quedarnos y lo que hablamos, quizá esa comodidad y esa especie de bueno, es que nos sirve, ¿no?, o bueno, de acomodación o de pasividad, ¿no? Entonces, sí, por ahí quizá está el tema por ahí, sí. Muchas gracias. Nada. A ti, Selma. Sí. A ver, no sé si... ¿Quieres seguir ya o seguimos con la introducción? Tú marcas el ritmo, Raúl. Esto... Ah, vale, pues... pues nada, yo preguntaría al resto de compañeras si les surge algo más que quieran añadir. Al concepto de juventud, derechos humanos y participación ciudadana. ¿Alguien más quiere añadir algo? Luego os pagamos. Lo ha dejado Selma clarísimo. Luego... Niveles, un concepto clave que también, bueno, solemos tratar y es cuando hablamos de participación, los niveles de participación, claro, esa parte dice, bueno, ¿qué tipo de participación estamos hablando, ¿no? Cuando se demanda, no se demanda, si voy a votar, si no voy a votar. Claro, también vemos ahí, ¿no?, diferencias, ¿no? La manifestación, pues, sería un tipo de participación, ¿no? Pero podríamos ir un poco más allá, ¿no?, de una participación más autogestionada, ¿no?, de procesos más largos, que yo creo que se van a ver y se van a vivir a raíz de ahí, ¿no? Pero que, bueno, que también eso, que podemos ver que los niveles, cuando hablamos de participación ciudadana, pues también podemos ahí diferenciar varios niveles y que, bueno, nosotros un poco lo que pretendemos y con lo que pretendemos con las propuestas y con estas iniciativas... pues llegar a un tipo de participación que no sea tan pasiva, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si un tipo de participación más autogestionada, donde la gente tenga poder de decisión, ¿no? Sí, creo que bueno, he tocado la fibra para ver... El público ha venido. Le has tocado el botón. Hola, bueno... yo es que al hilo de lo que comentaba Raúl, justo además yo hice un proyecto de investigación sobre participación social y política de jóvenes en Granada. Bueno, eran chicas, ¿no? Mujeres. Y él justo lo que comentaba, que la juventud, por lo menos, o los jóvenes hoy en día, las jóvenes en este caso, realizan participación política porque hay como un mito que dice que los jóvenes no realizan participación política o no le interesa, pero sí que la realizan, simplemente que no lo hacen en asociaciones institucionalizadas, en asociaciones propiamente dichas, sino que tienen otro tipo de participación, a lo mejor pues fuera de lo institucional o de lo normalizado, pero que sí que participan, sí que están interesados en participar social y políticamente, solamente que no lo hacen, a lo mejor lo hacen desde pues lo que conocemos como redes sociales o desde otro tipo de que se sienten más cómodos, más identificados y no en la tradicional asociación, que a lo mejor está más identificada pues con gente más mayor, más adulta, a lo mejor de 45, así hacia arriba, pero que yo lo que quería aportar era que sí que tienen participación, que sí les interesa la participación política y que sí que estamos interesados en todos los temas sociales y tal, solamente que lo hacen desde otras vías, desde otros cauces, otro, ¿no? Desde otros canales, otros espacios, efectivamente. Y pues eso. Muchas gracias. A ti. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, porque ya esto se cierra y no volvemos atrás. ¿Vale? Hablar ahora o callar. La oportunidad pasa, ¿eh? Luego no os quejéis. Sí, bueno, pues bueno, yo aquí tiro. Sí, tú tira, tú sin miedo. Yo Raúl. Tiro para adelante, pues ya está. Es tu programa. Vale, vamos a ir yendo y viniendo un poquito, pues eso, porque una cosa lleva a la otra. Bueno, lo siguiente un poco, la preguntita así que teníamos un poco pensada, pues era eso, un poco, volvemos a los derechos humanos, a derechos en general, y os quería pues eso, preguntar un poco, pues qué derechos humanos tiene la juventud, o podemos asociar a la juventud esos derechos, y cuáles pensáis que se están vulnerando o no se están respetando más, ¿no? A ver, ¿alguien quiere levantarse? Venga, alguien que no sea ni Selma ni Luzma. Hay más gente, aunque parezca que no, ¿vale? También aquí hay un tema. Cuando hablamos de participación hay que crear clima y comodidad. Yo creo que el micrófono habría que llevarlo allí y que dejarlo por allí. Levántate ahí. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo, en cuanto a derechos humanos, creo que a los hechos me remito lo que está pasando actualmente aquí en este país, el tema de la libertad de expresión. Sí. ¿Dónde queda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo con ella? ¿No? Raperos, canciones, en la cárcel. Y bueno, creo que eso es uno importante, ¿no? Es algo que nos tiene que dar la democracia y que actualmente nos la están quitando, nos la han quitado ya. Y el tema de la juventud y la participación, bueno, creo que es un logro de este sistema que tenemos tan maravilloso, hacernos pensar que la participación no sirve para nada, que el sistema está tan arraigado que no lo podemos cambiar, ¿no? O sea, creo que es un logro del propio sistema. Sin embargo, creo que experiencias como estas pues ayudan a los jóvenes, que creo que el término de juventud cada vez se está alargando más, que no es el mismo ahora que hace unos años, que los jóvenes son más jóvenes por el ritmo de vida y por todo lo que llevamos, se va alargando un poco más. Y eso también, pues las experiencias así que se nos acercan nos animan a participar. Pero sí que es verdad que ese sentimiento de ¿para qué lo voy a hacer si total esto es así, ha sido así y será así? Existe y es muy real y ese es el logro que tiene este sistema, ¿no? Que nos hace pensar que no sirve, que esto no sirve para nada. Pero no, hay que tener esperanza, chicos y chicas. Muy bien, Pablo, un aplauso para Paula. Además, a mí me ha parecido muy interesante el llevarlo a lo que es al nivel nacional. De hecho, en el programa anterior, que los de Radio Almaina no lo han escuchado, pero están en Spreaker, que hicimos sobre derechos humanos, un poco hablábamos de eso, que siempre cuando piensas en violaciones de derechos humanos nunca te lo llevas a lo local o a lo tuyo, y realmente aquí también se infligen los derechos humanos. En menor medida que en otros lados, y puede que tengamos unas vías judiciales que nos ayude a asegurarlo, sí. Pero eso no quiere decir que no se incumplan. No sé si alguien más quiere añadir algo. ¿Alguien por ahí? Adiós. Uy. Bueno, no pasa nada. Son cosas del directo. Se acaba de caer el micro. Es que, claro, para los oyentes no lo han visto, pero aquí la gente se piensa que tenemos micro inalámbrico y se ha desenchufado. Pero bueno, no sé si bueno, vais a aportar algo por ahí. Podéis coger el mío. Ahí está Selma. ¿Habla Selma? ¿Se oye? Ahora, ¿sí? ahora. Cosas del directo. Me pongo aquí. No, a ver, yo quería recalcar lo que decía Paula, que el tema de la participación ciudadana, que sí que me parece súper importante para conseguir cosas que muchas veces damos por hechas, que pensamos que ha sido siempre así, el tema de la... O sea, a mí me parece fundamental el tema de la libertad de expresión, ¿no? Vivir en un sistema democrático, o que se haga llamar democrático, ¿no? Y que por hacer una canción, que lo que piensas, que te metan en la cárcel, ¿no? Y por supuesto que tiene mucho que ver también con el tema de la juventud, ¿no? Que los raperos que se les ha metido en la cárcel, en su mayoría son chavales jóvenes. Y lo que preguntaba él antes es que qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué derechos se pueden humanos se pueden considerar de exclusivos de jóvenes, ¿no? Yo creo que uno de ellos es ese, ¿no? El poder dar tu opinión, el poder cambiar o querer cambiar lo que piensas que en el sistema está mal o que se está haciendo mal. Y sobre todo el no olvidar, ¿no? Aunque tú hayas conseguido cierto derecho o en el sitio donde vivas se hayan conseguido cierto derecho, no olvidar también la causa de otras personas que pueden estar en otro lado del mundo y estar siempre. Por eso digo lo de no caer en la trampa, ¿no? De vivir en un estado de bienestar y pensar que porque tú tengas cierto derecho todo el mundo los tiene, ¿no? Sino que hay que estar activo siempre y, no sé, colaborar con las causas que estén en otros lugares, ¿no? Y por eso hay que estar siempre activo y, no sé, mostrando compromiso con la injusticia que hay en muchas partes del mundo y que se siguen dando. O sea, que no caer en la trampa de que porque tú lo tengas o lo vivas ese derecho que mucha gente pensar que todo el mundo lo tiene. Entonces seguir en ese camino. Y ya está, no sé si alguien va a querer. Muy bien, Selma. Además, yo creo, y un poco en vía de lo que decías de los raperos, además salió hace 2 días un tema que compusieron 13 raperos, que precisamente se llama Los Borbones son unos ladrones, en honor al condenado Valtonyc, y yo mi pregunta a la fiscalía es, ¿va a meter a estos 13 también? Pero bueno, eso ya que contesten ellos. Raúl, ¿seguimos con este bloque? Sí. Bueno, no sé si queda algún derecho por ahí que veáis más. Hemos hablado un poco de igualdad, ¿no? Con el tema de la manifestación, libertad de expresión. Incluso, bueno, también es verdad que cuando lo vemos como derecho, un poco también lo que hemos ido percibiendo a raíz de un poco de lo que hemos ido ya trabajando. Cuando hablamos de derechos quizá lo veamos como algo más lejano que si lo vemos como problemas de la juventud, ¿no? O dificultades a la hora de ser joven, ¿no? Entonces no sé si os surgen más, que seguro que sí, lo que pasa que ahora de sopetón es complicado, pero claro. Os surgen más dificultades. Mira, por ejemplo, es que tengo una lista de los derechos humanos. Y venía, por ejemplo, el de toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Eso principalmente yo creo que afecta sobre todo a jóvenes, porque la población migrante generalmente suelen ser jóvenes y es que esto no se cumple. Así, sí, a ojo. Lo estamos viviendo de primera mano con la fuga de cerebro. Sí, sí, vamos, totalmente. No sé si pasamos ya de bloque, porque nos quedan 10 minuticos. Bueno, 15 minuticos. Es sí. Que lo que tiene Radio Almaina, que tenemos una hora limitada. Esto, antes estábamos en la tierra libre del podcast, sí. Entonces no teníamos un límite, pero claro, ahora hay que ajustarse al horario que viene alguien detrás. Perfecto. No, del todo el tema, como hemos ido tocando bloques, hemos ido hablando un poco de participación por un lado, derechos por otro, o sea que bueno, creo que vamos bien. Nada, bueno, pues en concreto con la participación ciudadana, también, bueno, pues la típica pregunta que me surge y que un poco inquieta, ¿no? Pues es si pensáis que la juventud participa o no participa. También la comentaba antes Luzma, ¿no? Pues que bueno, eso, puede que esté un poco invisibilizado o participa desde otra perspectiva. No sé cómo lo veis el resto. A ver, juventud, participar. Venga, Claudia, pásale el micro a Claudia porque lo lleva viendo pasar un buen rato. Claudia es nuestra fotógrafa oficial del programa, que viene de Italia, de la Puglia. No cobra como nadie. Aquí no cobramos nadie. Eso es lo bonito también. Toda pasión. Buenas tardes. Pues soy Claudia y yo también estudio en el máster de cooperación. Y siendo italiana, me siento muy orgullosa de mi compañera española en ver la pasión que le ponen en los temas sociales, que es algo que, por ejemplo, en la sociedad italiana y sobre todo en los jóvenes italianos, no hay tanta participación porque se tiende a etiquetar los jóvenes que a lo mejor están metidos en temas como la inmigración o los derechos de las mujeres, por ejemplo. En la ciudad donde estudié yo, el día del 8M, había como mucho 30 personas en la plaza manifestando. Y en Roma había 100 personas y en Granada había 30.000 personas. No, y más, en Madrid, más. Pues, 40.000 según la policía. Según la policía. Oficiales, después no sabemos. Y pues Paula estaba en Madrid y enviaba fotos de Madrid y era algo increíble. Y a mí me da mucha tristeza, siendo italiana, por un lado yo sé que a lo mejor en el momento, ahora que estoy aquí, pues sí, yo también me he acercado más a tales temas, pero es algo que, por ejemplo, en Italia todavía no hay esta participación de la que hablamos, mientras que yo en España veo mis compañeros y mis compañeras y estoy extremadamente orgullosa de formar parte de ese equipo del Máster de Cooperación por lo bonito que son con todos los temas sociales que tienen en el corazón. Vaya, eso. ¡Ole! Cierto. Yo creo que quizá no fue tú. ¿Cómo es? Fustigamos, ¿no? Sí. Y decimos, es que tenemos que participar todos y mucho y más. Y no vemos esa parte positiva de que, bueno, que sí, que se hacen muchas cosas y participamos en muchas cosas y esa parte hay que darle valor. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo en este punto. Bueno. Bueno, Manuel, preséntate tú. No voy a estar. Bueno, me llamo Manuel, soy italiana y estoy aquí de paso, pero orgulloso siempre de ver cómo los jóvenes participamos siempre, somos activos, porque esto de la juventud no tiene una edad. Eso es una primera lógica de la definición, ¿no? Cuando nosotros vemos ahora cómo nuestros padres y nuestros abuelos salen a la calle reivindicando derechos, nos ganan a juventud. Esto es importante. Y en torno a la participación, yo creo que tampoco nos tenemos que flagelar tanto y tenemos que reconocer que no todo el mundo tiene por qué participar porque no todo el mundo quiere. Entonces, esto también es una parte de vocación. Es importante que haya mucha gente que participe, pero tampoco tenemos que castigarnos porque en un momento dado, hombre, lo que tú comentabas de Italia es una anormalidad democrática que está ocurriendo mucho en toda Europa, porque se ha desincentivado en la medida en que nuestra zona de confort se ha ido fortaleciendo. No quieres mover la zona de confort, no la quieres poner en riesgo, manifestarte el poner en riesgo tu zona de confort. Y eso está pasando mucho en Europa, incluso a mí me sorprende de que España no haya caído ahora mismo en eso. Pero claro, estamos en un país, en un contexto de 13 millones de empobrecidos, que no de pobres, que es otra cosa bien diferente, la pobreza es un voto, el empobrecimiento se construye, se fabrica día a día, y que 13 millones de empobrecidos no provoquen esta participación ciudadana de salir a la calle, que los asesinatos de las mujeres que estamos visibilizando no provoquen que se reivindiquen los derechos en la calle. En el resto de Europa, como esta realidad no se visibiliza, como estos medios de información del sistema que tenemos no cuentan esta realidad y todos se traducen que sí, ha habido un asesinato, pero no se le pone el apellido en el calificativo, pues a lo mejor no está provocando que ante este genocidio la sociedad se manifieste. Pero yo creo que podemos estar contentos de cómo nos manifestamos, pero es igual que el participar en este programa de radio. Es bonito, está bien, nos ilusiona, nos llena de utopía. Pero no podemos esperar que todo el mundo se sume porque todo el mundo no se enamora de lo mismo. Exacto. Entonces, y cada uno participa de lo que quiere. Esta disensión también es interesante, ¿no? Porque a veces es que como la gente no quiere participar, ¿será que no tienen interés? No, eso no significa eso. Eso significa que participar es una voluntad, es una vocación y es un esfuerzo. Sí, yo añadiría también, pues creo que se ha comentado ya, una costumbre, una formación, una cultura que bueno, que estamos trabajando en ello. Uy, para que no sé de qué me suena esa frase. para que se dé, pues eso, se dé, en ese sentido, pues eso, se dé si la gente quiere y se dé en el sentido que la gente quiera. Pero que sí, y es un poco por lo que apostamos nosotros, ¿no? Que esa participación, que por lo menos tengamos esa base de saber participar también, ¿no? De saber, de querer y de poder, ¿no? Eso, como esas tres patas, ¿no? De crear cultura, ¿no? De participación. Claro, que esas tres patas se cubran, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí, bueno, pues ya la gente pues no quiere, pues no quiere. Pero por lo menos que tengamos una base, ¿no? Una base, pues también claro, mirando, como lo que bien comentabas, pues eso, mirando hacia una democracia más participativa, ya más cuando hablamos más a nivel global y tal. Pero sí. Y yo creo que también que es un poco que no vamos a cambiar, que la lógica que nos han impuesto está muy bien impuesta, por así decirlo. O sea, eso es una máquina muy bien trabajada y muy bien pensada. Que esto no va a cambiar de un día para otro, sino que a través de iniciativas así, de la educación y demás, podrán ir cambiándose estas dinámicas participativas. Claro que no creo que el 100% vaya a una manifestación, pero a lo mejor, aunque no vayas, tienes cierta sensibilidad hacia los colectivos o tienes cierta sensibilidad hacia lo que pidan los colectivos. Espera, que quieren hablar por ahí. Espera, a ver si llega el cable. Ahí, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha. Vale, bueno, preséntate. Mi nombre es Sandra, soy alumna del máster y ya tengo participado en, claro, claro, en alguna ocasión en la radio. Y lo único que quería comentar es que yo creo que además de que es algo que el sistema nos impone, ¿no? El hecho de no participar, de callarnos y asumir lo que nos imponen, yo creo que también desde la educación formal, yo que sé, pues en la universidad, las escuelas, colegios, etcétera, no permiten, no dejan que esa participación crezca. Entonces, que es de agradecer, pues, que asociaciones como, por ejemplo, PASOS, o desde esta iniciativa de la radio, o movimientos sociales, o simplemente, pues, grupos, ¿no?, que se reúnen e intentan cambiar esta manera de, sí, de educación, digamos, pues nos ayuda que así los jóvenes, ¿no?, las generaciones futuras, pues al menos tengan esa motivación de decir, nosotros tenemos algo que decir, ¿no?, y que también sea importante, ¿no?, nuestra voz, porque yo creo que muchas veces se infravalora, ¿no?, y se dice, bueno, pues yo no voy a participar porque no voy a hacer nada. Entonces yo creo que es importante que desde otros, no algo, digamos, desde asociaciones o grupos más informales, ¿no?, pues tengan estas iniciativas. Yo creo que es un paso importante. Claro. Mira, por ejemplo, la misma Sandra antes de venir al programa le daba miedo un micrófono y ahora no lo suelta. Bueno, no me daba miedo, ¿eh? Yo creo un poco que también es eso, el que la sociedad tiene que quitar el miedo y el prejuicio a todo. Sí, eso es verdad. No le daba miedo, le daba pánico. Hostia, José, ¿dónde estabas? Estaba aquí escondido en la esquina, ¿sabes? Me habéis echado, pues ya está, no pasa nada. Bueno, yo creo que podemos pasar ya al siguiente bloque porque nos queda poquito tiempo, pero el justo y necesario para dejarlo esto 100 bien cerrado. Sí, sí, que encaja un poco, pues, bueno, eso. También la pregunta del millón, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora también qué? Un poquito, sí. La pregunta, antes de eso podríamos preguntar, pues a lo mejor, ¿con qué contamos, no? Si creéis que contamos con recursos suficientes, con oportunidades suficientes, por un lado, pues eso, para defender nuestros derechos, para y por otro, para participar en la defensa de esos derechos, una participación real. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que existe, o cuando hablamos, existe esa parte de poder participar, de poder defender nuestros derechos? ¿Hay recursos? A ver, quién sé. Yo veo asentir, pero no veo contestar. El asentir no se pilla por la radio. Sí. La frecuencia no... A ver, Selma, cuidado. A ver, que conmigo siempre se estropea el micro. Yo respondiendo a la pregunta, creo que sí. O sea, creo que las plataformas y los medios, puede que le guste o no al sistema, pero están. O sea, el tema de redes sociales, el tema de todo el activismo que ya existe y que lleva un recorrido largo, yo creo que sí. O sea, que los medios están. Y yo vuelvo a lo que decía Manuel antes, que creo que es más cuestión del miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Una persona cuando se ve que, bueno, las necesidades básicas las tiene cubiertas y cree que a lo mejor pues no tiene por qué salir a manifestarse o a reivindicar ciertos derechos. Pero creo que sí que la clave está ahí. Gente quiera, porque los medios sí que están y están ahí para usarlo. Y yo creo que de alguna forma se están usando. Creo que lo que sí hay por la parte del sistema es querer ocultarlo, ¿no? O querer, en la medida de lo posible, que no se muestre o que no se vea, pero creo que sí que está. Ese ánimo y ese interés por cambiar las cosas y hacerlo llegar a las élites, creo que sí que está. Y pienso, y además también, que tiene razón Manuel, en que el tema de juventud es algo de... una cuestión de actitud y mental. Yo conozco a gente muy mayor, de 80, 90 años, súper tolerante, súper abierta de mente y muy, muy comprometida. Y conozco a gente muy joven, de 16, 17 años, súper retrógrada y súper intolerante. Entonces, que creo que es una cuestión de actitud, una cuestión de mentalidad. y pienso que las plataformas sí que están, o sea, que los medios están, es solamente querer usarlos y querer reivindicar los derechos. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. A ver, venga. Venga, Luma. Y no la lío otra vez con el micro. Bueno, yo estoy de acuerdo con Selma. Creo que hay cauces normalizados como asociaciones y tal, pero es lo que comentábamos antes. Creo que también es importante como diversificar esos cauces o esos canales para que todo el mundo se sienta un poco integrado, porque es verdad que pues no sé, hay personas pues que a lo mejor consideran que las manifestaciones pues o que no sirven para nada, aunque sí, o que las asociaciones no hacen un verdadero trabajo de presión, sino que se acomodan en el sistema, porque por ejemplo nosotros con el tema de cooperación desgraciadamente vemos o notamos que muchas ONG o que mucho el sistema de ONG a veces pues eso trabaja mucho en tema de subvenciones, entonces está muy ligado de ese tema de subvenciones y claro, si a ti alguien te da una subvención, ¿a cambio de qué? ¿Con qué intereses? ¿Con qué? ¿Sabes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué retroalimentación hay en ese sentido? Entonces, al final eso es acomodarse al sistema. ¿Hasta qué punto las asociaciones se acomodan o mantienen un sistema preestablecido, este sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo en el que vivimos? Entonces, también yo pienso que es importante buscar otros caminos para que todo el mundo se sienta representado o se sienta incluido en la lucha, en cualquier tipo de lucha, porque yo pienso que como hay gente que dice es que la política no me interesa, es que la política es todo, yo pienso que es muy transversal, muchísimo, o sea, todos estamos, aunque te interese más o menos, tú vives en un mundo que todo es política al final, y de una forma u otra todo el mundo le interesa porque el día a día es política, entonces de una forma u otra a todos nos interesa y todos participamos, solamente hay que intentar integrar a esa gente que no se siente cómoda en ciertos espacios normativos o normalizados y eso, tratar de conseguir esos apoyos y esos nuevos, no sé, personas que se integren en la lucha, porque yo pienso que todo el mundo tiene intereses de un tipo o de otro, y no sé, creo que es importante también repensar esa forma de participación política. Bueno, pues muchas gracias, Luma. Vamos a ir cerrando ya, así que devolver el micro al pobre José, porque ya hemos llegado al final. Así a lo tonto y a lo bobo. No sé qué te ha parecido el programa, Raúl, ¿cómo lo has visto? Pues genial, por mí genial. Bueno, tú. Que yo agradecer la participación de aquí, de este maravilloso público. Sí, sí. Muy activo, muy activo. Yo lo que os comentaba, que quizás, bueno, me han dado más ellos a mí que yo a ellos, pero bueno, en otra ocasión, pues si queréis, vengo y hago un monográfico de... Ah, bueno, tú, esto ya es tu casa. Esto ya es tu casa. Además, tenemos que cuadrarlo para que no cuadre un curso vuestro con el programa. Exacto, que no pisemos... Comunicación, por favor, comunicación. Comunicación. Entonces, bueno, pues vamos a despedirnos ya. Muchas gracias, Raúl, por venir, de verdad. Muchas gracias, Raúl, por descubrirnos esta metodología. Muchas gracias también un jueves más a José Morillas, nuestro economista de Jaén. Bueno, de economista, pero al final nunca hablo de economía. Sí. No sé. Y bueno, muchas gracias a todos por acercaros hasta el Salón de Grados, por hacer de este programa participativo algo real. Y nada, poco más. Esto es Cooperradio FM, un jueves más. Y como decimos siempre, puede que como cooperantes pequemos de utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. En el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.